no sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canciones. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Seguimos en Enredando las Mañanas del día de hoy, 18 de octubre. Bueno, si hoy es 18, es porque ayer definitivamente fue 17 de octubre. Y es un día bastante especial para mucha gente, digamos, ¿no? Ya sabemos lo que significa históricamente en lo cultural en la Argentina el 17 de octubre, por lo que sucedió en 1945 y las masas organizadas o empezando a organizarse pidiendo la liberación de Juan Domingo Perón. Y por otro lado, en los últimos años ha sido una fecha marcada a fuego por, como lo comentaban ayer los compañeros que hicieron Enredando las Mañanas desde Jujuy, por el Estado, digamos, desapareciendo personas y haciéndolas aparecer el 17 de octubre, o las familias encontrándolas, o un poco de cada una de esas cosas. Podrá entenderse como una casualidad o no que en 2014, el 17 de octubre, la familia de Luciano Arrúa haya amanecido con la noticia de que Luciano había sido identificado y estaba enterrado como NN en el cementerio de La Chacarita. Podrá ser casualidad que el año pasado, el 17 de octubre, en un rastrillaje, uno más, sobre una zona que había sido rastrillada varias veces en el río Chubut, aparece el cuerpo de Santiago Maldonado flotando. ¿Será casualidad o será producto de los servicios de inteligencia que tanta acción tienen en la política en la Argentina que haya sucedido estos dos hechos en la misma fecha? La cuestión es que son dos hechos que, por supuesto, marcan a fuego la historia de la desaparición forzada de personas en los últimos años. Porque son dos casos emblemáticos. Luciano, el de la problemática de los pibes que en sus barrios son acechados por las diferentes fuerzas de seguridad, y en el caso de Santiago Maldonado, quizás parte de esa efervescencia que se vivió en las calles en la búsqueda de saber qué había pasado con él, y esa pregunta de dónde está Santiago Maldonado, seguramente tuvo que ver también con que volvía a usarse la metodología de la desaparición forzada de persona por la militancia política, digamos, de, en este caso, Santiago. Lo cierto fue que charlamos antes de ayer con Mónica Alegre, que es la mamá de Luciano Arrúa, en el marco de las amenazas que está viviendo la familia de Fabián Gorosito, que fue asesinado en el 2010, por 11 policías que están hoy en el banquillo de los acusados, todo tipo de amenaza. Después, si tenemos tiempo, nos vamos a meter con eso. Pero queremos escuchar un extracto de ese contenido especial que generamos alrededor del caso de Fabián Gorosito, porque charlamos con Mónica Alegre y estábamos a un día de que se cumplieran 4 años y le preguntamos cómo eran para ella los 17 de octubre. Ay, qué pregunta difícil. Para mí fue un triste despertar. Es perder las esperanzas, porque hasta ese momento yo tenía esperanza. Siempre lo digo, Fer, no voy a entrar siempre en la misma temática, que cuando a mí me vinieron a buscar, yo me acuerdo que me fui a preparar y le dije, ¿cómo está mi hijo? Y me fui a arreglarme, o sea, porque quería que me vea bien. Lamentablemente es darse cuenta de todo lo que estamos viviendo, que hay veces que las madres no entramos en razón y no nos queremos dar cuenta de la realidad. Yo creo que lo mismo le pasó a la mamá de Santiago, ¿no? Ella tuvo esperanzas hasta que, bueno, ese 17 de octubre le pusieron el cuerpo de su hijo ahí, como a mí me lo pusieron en la General Paz. Hicieron las cosas bien, con Luciano tuvieron más tiempo, tuvieron 5 años y 8 meses para hacer las cosas bien, para borrar rastro, porque no se pudo ver nada, porque no se encontró nada. Yo encontré solamente restos óseos. Hicieron las cosas bien. Con Santiago no tuvieron tanto tiempo porque fue un caso más visible, como que la misma gente los estaba apurando y bueno, tenían que hacer las cosas muy rápidas. También creyeron que la hicieron bien. Os digo creyeron porque toda la gente sabemos que a Santiago lo mató Gendarmería, ¿no? Y que lo pusieron al cuerpo ahí. Que haya gente que sea estúpida y que no quiera ver la realidad por conveniencia, por cobardía, por lo que vos quieras, es otra cosa. Pero la gente que estamos en esto y sabemos lo que le pasó a Santiago, lo vamos a decir. Nos vamos a cansar diciéndolo y se nos va a ir la vida diciendo que a Santiago Maldonado y a Luciano Arruga lo mató la policía y lo desapareció el Estado. Y la madre, tanto yo, tanto la madre de Santiago como yo, vamos a decir que todos los gobiernos matan. ¿Eh? Y el Estado es responsable.